Buenas tardes, estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la FM, o a lo mejor es Radio Topo en radiotopo.noblezabaturra.org, o nos sigues en Twitter, o nos escuchas en alguna de las radios que nos remiten. Un saludo para la gente del barrio de Torrero, de Zaragoza, para gente de Teruel, de Huesca, de Granada, de Alacant, para el servidor alasbarricadas.org, o también pues para radioslibres.info, donde nos coordinamos las radios libres y liberadas del Estado, aquellas que nos mantenemos sin subvenciones, sin liberados y con nuestros propios medios. Decir que este programa lo puedes escuchar pues en todos estos sitios, y que hoy te vamos a acompañar en directo los jueves de 8 a 9. Y tenemos de convocatorias para este fin de semana, por un lado, estés donde estés en Aragón, son las hogueras de San Antón, que además de sin haberlo querido un versito me ha salido, pues la noche del 16 al 17 de enero, pues hay fiestas populares en un montón de sitios, que dejando al margen de que sea de un santo, de no sé el qué, pues bueno, pues que se recupera el sentir pagano de lo que son las hogueras de la primera fiesta del invierno. Pues eso, estés donde estés, pero bueno, aquí en Zaragoza te puedes ir al barrio de la Magdalena, al Solar del Conejo, donde es la hoguerica, a partir de las 5 de la tarde, o a Torrero, donde darán el premio Mostrenco del año a la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Dueso. No sé por qué, nunca van a recogerlos, oye, estos premios. También, algo mucho más serio, en Zaragoza, mañana hay concentración, el día 16, de recuerdo a los anarquistas presos por la Operación Pandora. No es la única que va a haber a lo largo y ancho del estado, así que os recomendamos que vayáis mirando, porque son muchas las ciudades donde se van a celebrar concentraciones. Asimismo, está de cumpleaños, pues para después de la concentración y de la hoguera puedes irte a la sala Arrebato, donde cumpleaños ni más ni menos que 9 el programa Ciudad Podrida de esta tu emisora Radio Topo. Y ya comentar que tenemos una fecha en primicia. El 19 de abril será la 14ª marcha contra la macrocárcel de Zuera, donde participamos también la gente de Radio Topo. Decir también que en la hoguera de la Magdalena, organizada por diferentes AMPAs y por la Asociación Vecinal Calle Libertad, habrá reparto de chocolate con picatostes para los más pequeños y más pequeñas del barrio, y los que no son del barrio también, pequeñas de edad, no de estatura, porque con eso algunas veces hay confusiones. Y luego habrá patatas asadas en la hoguera y con vino por una módica ayuda. Y bueno, pues en cuanto a las noticias, ay, perdón, que se me olvidaba recordarte asimismo el comedor popular vegetariano de la revuelta los sábados a partir de las 3 de la tarde, y los domingos en el centro social ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria, en el barrio de Torrero. Y vamos con las noticias de este acratador. Comenzaremos con represión, y comenzaremos aquí en Zaragoza con la multa a un activista por levantar demasiado el DNI. Yo me he tenido que leer la noticia dos veces para entender la situación. Movilizaciones en protesta por la sentencia de Alfón, que por cierto, Alfón ha recurrido la sentencia al Tribunal Supremo. Seguiremos con que el juez rechaza pruebas de los Mossos en el caso de Quintana, ya sabéis, la chica que perdió el ojo en el día de la huelga general del 14D, y la operación Mate, con la detención de un montón de abogados vascos, pierde fuerza. seguiremos con que CNT advierte de la escalada represiva que estamos viviendo en el estado. Condenados 6 de los imputados por realizar piquetes en Sevilla. Y el PP aprovecha lo ocurrido en Francia para dar otra vuelta de tuerca represiva. Seguiremos con libertad de expresión y la campaña de criminalización que está sufriendo Radio Clara, una radio hermana. Archivada denuncia contra el humorista Facu Díaz. Y Televisión Española despide a Loles León por ser solidaria con los trabajadores del ente público. Seguiremos con Solidaridad Internacional y como la red Solidaria contra la Ocupación de Palestina ha sufrido las difamaciones de la organización del director Centro Simón Wiesenthal, acusándoles de antisemitas, cosa que es una absurdez tremenda. Y neonazis instigan asesinatos de dibujantes en Israel. Si un agente te pide que te identifiques, hazlo con delicadeza porque si no te puede caer encima todo el peso de la ley. Por ejemplo, si se te ocurre sostenerlo en alto con la mano, puedes ser acusado de tener una actitud hostil hacia la policía. La peligrosa secuencia tuvo lugar en Zaragoza el 7 de junio del 2012, durante una protesta protagonizada por unas personas en una oficina de Bankia. Un jubilado que suele tener la mala costumbre de participar en estas iniciativas, repartía octavías entre la gente. En un momento dado, el hombre colocó una de ellas sobre un cajero de la entidad. Tras violenta acción, un agente lo interceptó y le pidió su identificación. Tras preguntarle al agente el motivo, sacó su DNI y lo levantó en alto antes de entregárselo. Ante semejante gesto de altanería, frente a un garante del orden y la ley, la delegación del gobierno le ha impuesto una multa de 300 euros, que recurrió por la vía judicial, no por la cuantía, sino por simple dignidad. Pero ha sido condenado a los 300 euros precisamente por un magistrado que se llama Luis Carlos Marín, que el hombre pues tiene ciertas inclinaciones derechonas. Lo más relevante de la denuncia es la negativa del recurrente a identificarse. Generó una actitud hostil en el resto de congregados y por todo esto pues se produjo la multa. En fin, una cosa que parece pequeña, pero que son situaciones con las que la gente que se moviliza o participa en movilizaciones del tipo que sean, pues acaba siendo siempre multada, identificada, etcétera, etcétera. Ley Mordaza. Dice el gobierno que podremos protestar, pero en el bar y en voz baja. A la reunión en un espacio público le tocan multas de 100 a 600 euros. Si te manifiestas frente al Congreso o los parlamentos, de 600 a 30.000 euros. Castigo para quienes protestamos y protección para los corruptos. Con la tercera tasa de delitos más baja y con el nivel de corrupción más alto de Europa, la ley Mordaza responde con multas de 100 a 100.000 euros a todas las formas de protesta utilizadas hasta hoy. ¡No a la ley Mordaza! ¡Yo sí protesto! Colores, dame colores para pintar la cosa, aunque ninguno iguale el de tus ojos y el de tu carne. Eres la y mártires del compás, y nosotros y nosotras y mucha otra gente, mártires de la represión. Estamos hablando concretamente de Alfón. Por cierto, que en Zaragoza el sábado, durante la concentración en solidaridad con los mineros de Mina Cerredo, se desplegó una pancarta de apoyo a Alfón. Y en Madrid, una manifestación convocada por la Plataforma por la Libertad de Alfón recorrió el centro de Madrid en protesta por la sentencia de la Audiencia Provincial hecha pública el jueves pasado, que ya os comentamos aquí, que condenaba al joven madrileño a 4 años de prisión. El juzgado ha encontrado a Alfonso Fernández Ortega, Alfón, culpable de portar sustancias explosivas en el momento de su detención en el día de la huelga general del 14 de noviembre. Sin embargo, desde la Plataforma por la Libertad de Alfón han denunciado desde el principio irregularidades en el proceso y faltas de pruebas objetivas, ya que en realidad no fue detenido con ninguna sustancia explosiva, sino que le adjudicaron una bolsa que por ahí andaba. El juicio estuvo repleto de incongruencias, se puso en evidencia que se trataba de una persecución policial y se atendió más a su ideología y a su tipo de vida, a su modo de vida, que a los propios hechos. Es por ello que aseguran van a continuar defendiendo la inocencia de Alfón y de tantos otros y tantas otras que están siendo utilizados como cabeza de turco para intimidar a quienes luchan por los derechos y las libertades individuales. La protesta salió a las 7 de la tarde en la Puerta del Sol y acabó en el Ministerio de Justicia, donde se procedió a la lectura de un manifiesto. Precisamente el día 16, aquí en Zaragoza, va a haber una concentración en apoyo a la gente detenida en Barcelona y Madrid en la llamada Operación Pandora, que es otro ejemplo de cómo en este país, en este estado, en esta democracia moderna y estupenda que tenemos, la gente es detenida por su ideología y por simplemente por pertenecer a un grupo de gente que protesta y no calla. Por eso te recordamos que este viernes hay una concentración de apoyo a los compañeros detenidos en la Operación Pandora, que será en, recuérdalo, en Plaza España, a partir de las 8 de la tarde. Y seguimos con Alfón, que ya ha iniciado los trámites ante el Tribunal Supremo para recurrir en casación la sentencia que le ha condenado a estos 4 años. El abogado de Alfón ha presentado ante el alto tribunal el anuncio de recurso previo para su interposición. Por otra parte, la eurodiputada de Izquierda Unida, Marina Albiol, acaba de solicitar una entrevista con la Comisaría de Justicia Europea para exponerle los continuos ataques a los derechos fundamentales y a las libertades que estamos viviendo y la criminalización que se hace de la protesta social. Nos vamos ahora hasta Sevilla y condenados 6 de los imputados por formar parte de un piquete en la huelga general del 2010. La jueza del juzgado de lo penal número 10 de Sevilla ha emitido la sentencia del juicio, que se celebró el pasado mes de octubre, de 6 meses de cárcel a 13 de los imputados por formar parte de un piquete supuestamente que causó alteraciones del orden público en la Universidad de Sevilla durante esta huelga. Las únicas pruebas son las declaraciones de la policía, algunas grabaciones y fotos que fueron desestimadas, y bueno, pues con estas pruebas la jueza pues dictó una sentencia del estilo: no hay ninguna prueba, pero te lo comes, no te comes el año, pero te comes 6 meses, pues un poco a lo que nos tienen acostumbrados. La señora jueza además hizo bastante hincapié en que un piquete es un hecho de, es un acto de violencia y hostilidad que altera el orden público y la paz social. Le recordamos a la jueza que el orden público y la paz social la alteraron los agentes entrando en el recinto universitario, golpeando y deteniendo a cualquier persona que se les pusiera por delante. y de una jueza chunga, pues nos vamos a un juez que parece que está un poco más en este mundo. El juez que lleva la instrucción del caso Quintana, la joven que, bueno, la chica que perdió el ojo en por un impacto de pelota de goma lanzada por los Mossos, ha rechazado de forma tajante practicar nuevas diligencias solicitadas por la defensa de los dos agentes imputados, un subinspector y un escopetero, que por cierto han cambiado de abogados. Ni el magistrado estima que estas pruebas no son necesarias para esclarecer los hechos ocurridos el 14 de noviembre del 2012 durante la huelga general. A su entender, solo tendría un indeseable efecto dilatorio que perjudicaría a la víctima, en este caso la moza que sufrió esta mutilación ocular, Esther Quintana. La instrucción del proceso está prácticamente finalizada y el juez cree que todos los hechos están ya claros y que claramente demuestran que esta pelota de goma salió de la pistola del escopetero en cuestión y la orden fue dada por el subinspector en cuestión. En fin, esto no es una victoria, ya que esto es el proceso de instrucción, aún se tiene que celebrar el juez y nos tememos que en ese juicio pues se reconocerá la mutilación de Esther, pero no la culpabilidad de los agentes, pues nos imaginamos que será puesta en duda o pues les caerá una cosita así pequeña. Y en cuanto a la operación Matie, cada vez pierde más fuerza. Queda el show y han liberado a 6 abogadas más de estas personas detenidas. Finalmente solo quedan 3 en prisión. Han sido puestas en libertad, libres pero con cargos y restricciones. Restricciones bastante extrañas, como visitas organizadas a presos y cualquier acto de solidaridad con prisioneros. Que nosotros sepamos, el visitar a presos y más los abogados y actos de solidaridad con presos no son delitos. En fin, cosas de que se acercan las elecciones y el gobierno del PP pues tiene que recurrir otra vez al terrorismo de ETA y a estas cosas para arañar alguno de los muchos votos que se les están escapando. Por otro lado, comentar que el propio Consejo General de la Abogacía Española ha presentado una queja ante la Audiencia Nacional por la detención de los 12 abogados vascos. Y bueno, pues decir que precisamente el abogado zaragozano, Carlos Carnicer, ha sido el que ha presentado una carta al presidente de la Audiencia Nacional por la forma y publicidad dada a la detención de un importante número de abogados dedicados a la defensa de personas relacionadas con círculos abertzales del País Vasco. Y sobre todo, bueno, porque la verdad es que este tema tiene un cierto tufillo a venganza, ¿no? Porque, bueno, justamente se llevaron la recaudación de la manifestación en contra de la dispersión de los presos políticos vascos que fue este pasado fin de semana, y bueno, los 90.000 euros que se habían recaudado en la manifestación pues fueron requisados, vamos, que lo robaron, y dijeron que sospechosamente era todo en billetes pequeños y en monedas, vamos, que blanco y en botella. Creo recordar que una de las acusaciones contra este colectivo de abogadas detenidas era la de blanqueo de dinero, delito fiscal o alguna cosa por el estilo. Sí, no dejas. Que dices, llegar. Bueno, que te hable la gente del PP de delitos fiscales y de blanqueos de dinero, es que es un poco para alucinar. En fin, en relación con todo esto, la CNT de Bilbao nos ha mandado un comunicado en el que nos insta a no olvidar que esta operación se produce 2 días después de una movilización masiva del pasado sábado, donde decenas de miles de personas volvieron a exigir el respeto a los derechos humanos de las personas presas, y frente a este clamor social el régimen vuelve a responder con detenciones. Del mismo modo, también muestran su solidaridad con el sindicato LAB, cuya sede en Bilbao fue registrada por parte de la Guardia Civil, y también hacen referencia, como no, a la aprobación de la ley Mordaza, con la que el Estado va a pues que el Estado va a utilizar obviamente contra cualquier activista, y desde luego nos tememos que cebándose bastante con los activistas anarquistas, como por ejemplo la Operación Pandora, que tuvo lugar en Madrid y Barcelona, el delito de las personas que son detenidas con este tipo de leyes no es otro que el de ser anarquistas, oponerse al Estado o cuestionar el sistema. En fin, el Estado reprime y encierra a quienes luchan por otro modelo de sociedad. Precisamente por eso el CNT de Bilbao saldrá a las calles, donde a partir de las 12 van a llevar a cabo también una manifestación contra la destrucción del empleo y los recortes de libertades. Malos tiempos para el activismo social, ya que además todos los gobiernos, no solo el gobierno del Estado español, sino todos los gobiernos de Europa, están aprovechando lo ocurrido en Francia para dar otra vuelta de tuerca represiva, que además con la excusa del terrorismo yihadista lo va a sufrir pues la gente que hace cosas en la calle, la gente que se mueve, la gente combativa, y en fin, nos tememos que esto va a ser así ya a nivel europeo. Sobre todo, lo que queríamos destacar es que con esta excusa de lo ocurrido en Francia se regulará la figura que llaman ellos del lobo solitario, desvinculado de cualquier organización terrorista que ellos llaman. Es decir, que una sola persona podrá ser acusada de terrorismo diciendo que es un lobo solitario, un activista solitario, etcétera, etcétera. También se penalizará el hecho de pertenecer a una organización terrorista aunque no exista tal organización. Entonces es algo que es bastante curioso, porque se supone que si no hay organización terrorista no puedes pertenecer a ella. Pero bueno, ahora con todas estas nuevas leyes, pues como el concepto de pertenencia a organización terrorista va a ser tan amplio, pues cualquiera que proteste o moleste o incomode puede ser acusado de ello. Y luego también otra cosa bastante curiosa: inhabilitación especial para ser docente a los condenados por terrorismo. O sea, es algo que también nos llama bastante la atención, porque claro, esto no lo vemos muy relacionados con lo que ellos llaman terrorismo yihadista, sino más bien contra pues lo mismo, personas que están vinculadas a movimientos sociales, activismos, etcétera, etcétera. En fin, que cualquier excusa es buena para llevar a cabo para hacer nuevas leyes y cerrar todavía más el estrecho cerco con el que el sistema nos combate, y tiene bastante gracia, por así decirlo, el que se haya utilizado el ataque a la revista satírica francesa, cuando precisamente esta revista satírica en su número extra ha hecho bastante mofa de la presencia de políticos y de presidentes primeros y primeros ministros de gobiernos europeos en esa manifestación, que son estos los que luego amordazan y impiden a que la gente, a que el pueblo se exprese o lleve a cabo acciones que ellos consideran incómodas, por lo cual las convierten en ilegales. Mete la mano en los bolsillos y que no me falte, y que no me falte. Sulailo la leilo, sulailo la ala, sulailo la leilo. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Habrá carcha en tu mirada, si hablábamos antes de censura y persecución a los medios, vamos ahora con Radio Clara, una radio libre de Valencia, que bueno, pues que se ha encontrado con un caso bastante extraño, y es que la señora alcaldesa de Valencia, esta especie de cosa rara que es Rita Barberá, recibió un sobre con una bala en su interior y aparentemente remitido desde Radio Clara, o ese era el remite que había. Claro, evidentemente, frente a esto ha habido toda una campaña de criminalización. Por un lado, no sé quién puede ser, no creo que Radio Clara sean tan extremadamente idiotas como para hacer algo así, pero vamos, sin embargo, no han faltado las acusaciones contra esta radio, y ante ello pues han hecho público un comunicado que podéis leer en su página web, que es radioclara.org, o en muchos otros sitios, donde niegan la autoría del envío, y que también manifiestan que este hecho se produce unas semanas después de que hayan recibido en el buzón de la radio anónimos amenazantes y que fueron denunciados en el juzgado de guardia el pasado 2 de diciembre. Los textos recibidos además tenían la misma caligrafía y ortografía que casualmente el recibido por la señora alcaldesa de Valencia. Y además, por supuesto, dicen que bueno, pues que repudian por principios éticos cualquier forma de violencia que se ejerza contra cualquier ciudadano o ciudadana, la ejerza quien la ejerza, y bueno, y mucho peor teniendo en cuenta que se hace suplantando el nombre de esta radio libre, que se define como altavoz de aquellas personas y colectivos sociales comprometidos con una sociedad más justa y más libre. Tarea esta en la que Radio Clara lleva más de 30 años y las amenazas o intentos de criminalización, nos dicen, no les harán desistir de ella. Pues ánimo y esperemos que quede en nada. Y seguimos en ataques a la libertad de expresión, que además en las últimas semanas ha habido bastantes. Pese a aquello de libertad de expresión que mucha gente llevaba en la manifestación del pasado fin de semana en recuerdo y en homenaje a las víctimas de la revista Charlie Hebdo. Pues Javier Gómez Bermúdez, juez de la Audiencia Nacional, ha archivado la querella por la humillación a las víctimas presentada por Dignidad y Justicia contra Facu Díaz, a causa de un vídeo emitido en el programa de La Tuerca en el que se mofaba de las corruptelas del PP. Parece ser que han utilizado las famosas víctimas del terrorismo para intentar que una persona que se mofa de las corruptelas del PP acabe en la Audiencia Nacional. En fin, es un claro ataque contra la libertad de expresión. Claro, ataque a la libertad de expresión es el que ha sufrido la actriz Loles León por lucir un lazo naranja solidario en el programa donde colaboraba. El lazo naranja era un lazo en solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del ente público que están denunciando la manipulación que está llevando a cabo, que está sufriendo la televisión pública, la televisión de todos, por parte del gobierno. De esto hace ahora un mes, incluso la actriz tuvo un encontronazo en directo con el director de Amigas y Conocidas, el programa donde colaboraba por llevar este lazo. Este le instó a que se lo quitara, pero ella se negó diciendo que ella era muy libre de llevar lo que quisiera, pensando ella que en este país hay libertad de expresión. Pues no, señora Loses León, ya ha visto usted que en el momento que hasta un simple gesto tan simple como ponerte un lazo naranja en solidaridad con unos trabajadores, pues puedes quedarte sin curro y en la puta calle, como se suele decir. Las encendidas proclamas que ha originado la masacre de la revista, como decíamos anteriormente, pues coincide con todo este tipo de situaciones que estamos sufriendo los ciudadanos con respecto a nuestra libertad de expresión. Que, por cierto, que te hablen de libertad de expresión quienes han aprobado hace poco la ley Mordaza, pues tiene bastante coña. Como si fuera un chiquillo, dando patadas al aire, como si fuera un chiquillo, y no se vuelven a hablar, y no se vuelven a mirar. para la mañana la noche negra lo vuelva a juntar. Y cara a cara, en tu misma cara, debajo de tu almohada tocar tu piel. Ser como el aire sin detenerse y que no se ve. Ser como el aire sin detenerse y que no se ve. Que no te fueras nunca, que me protegiera y que de mí te aliviara. Ay, el amor que me das, ay, no lo puedo guardar, es hablar de otra madrugada. Ay, el amor que me das, ay, no lo puedo guardar, se va por la mañana. Que la he hecho a mi corazón, que parece que es domingo. La he hecho a mi corazón, que parece que es domingo. Y cara a cara, en tu misma cara, debajo de tu almohada tocar tu piel. Ser como el aire sin detenerse y que no se ve. Ser como el aire sin detenerse y que no se ve. Separan a grito, cada uno por su sitio. Se separan a grito, cada uno por su sitio. Dando patadas al aire, como si fueran chiquillos. Dando patadas al aire, como si fueran chiquillos. Y no se vuelven a hablar, y no se vuelven a mirar. Y no se vuelven a hablar, y no se vuelven a mirar. Lo que separa la mañana, la noche negra lo vuelva a juntar. Lo que separa la mañana, la noche negra lo vuelva a juntar. Que la ha hecho a mi corazón, que parece que es domingo. Sí, sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y la anterior canción ha sido porque nos dicen que hacemos a veces un programa un poco así como largo, tostón, que nunca ponemos música y esas cosas. Pues bueno, ponemos un poco de música marchosita, que a veces hay muchos motivos para estar triste, así que mejor va a estar así un poco sandungueros. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y antes se nos ha olvidado que teníamos por aquí el comunicado de la concentración, pero un comunicado que han escrito las personas presas por la Operación Pandora, y que este viernes 16 es a las 8 de la tarde en la Plaza España. Y bueno, pues es un comunicado así un poquito largo, pero lo extractamos un poco. A nuestra gente, a todos los compañeros y compañeras, conocidos o desconocidas, que abrazan las ideas anarquistas, y a todos solidarios e interesadas. La madrugada del 16 de diciembre, un gran despliegue policial irrumpió en los barrios de San Andreu, Poblesec y Gracia de Barcelona, en Manresa, en Sabadell, y en el madrileño barrio de Carabanchel, allanando nuestras casas al grito acelerado de policía, y tras un meticuloso registro fuimos detenidos 11 anarquistas. Al mismo tiempo también fueron allanados y registrados el Ateneo Libertad de San Andreu, el del Poblesec, la Casa de la Montaña y la vivienda de unos compañeros, sin que se produjeran en estos espacios más detenciones. Cuando los maderos se cansaron de manosear, grabar y recoger supuestos indicios, las detenidas en Cataluña fuimos conducidos por separado a diferentes comisarías de las afueras de la ciudad de Barcelona, con el objetivo de dificultar cualquier gesto solidario, y 48 horas más tarde nos trasladaron 600 kilómetros hasta la Audiencia Nacional en Madrid. Después de largas horas de espera, donde la hostilidad mutua se cortaba a cuchillo, cuatro compañeros quedaron en libertad con medidas cautelares y a las otras siete se nos decretó prisión preventiva sin fianza bajo los cargos de constitución, promoción, dirección y pertenencia a organización terrorista, estragos y tenencia de artefactos explosivos e incendiarios. En un primer momento se nos trasladó a todos y todas a la macrocárcel de Soto del Real Madrid y se nos aplicó el régimen Fiestrer, reservado para los delitos de banda armada. Todas las comunicaciones están intervenidas y, aunque no hay límite con el número de cartas que podemos recibir, solo podemos enviar dos por semana. Decir que, bueno, pues esto es en el marco de la Operación Pandora, orquestada desde la Audiencia Nacional y los Mossos de Escuadra contra una organización terrorista ficticia a la que responsabilizan de unas acciones que aún desconocemos. Este último golpe represivo lo entendemos como un ataque al conjunto de ideas y prácticas anarquistas en un momento en que el Estado necesita enemigos internos para justificar una serie de medidas cada vez más opresivas y coercitivas que refuercen las formas de totalitarismo actuales. Con el tema de la crisis y la inseguridad como telón de fondo, hemos asistido al recrudecimiento del control en las fronteras y de las redadas racistas, de los desahucios, de las violencias heteropatriarcales y de la explotación laboral, entre un largo etcétera que se traduce en unas condiciones de vida cada vez más miserables para la inmensa mayoría. Estos fríos muros donde hoy nos encontramos encerradas han escondido las sonrisas que se dibujan en nuestras caras al conocer que familiares, amigos y compañeras han permanecido horas y horas en las puertas de las comisarías y de la Audiencia Nacional cuidando de nosotros a pesar del frío y de la distancia. Del mismo modo, nos llena de alegría saber que hubo una gran manifestación solidaria y combativa en Barcelona y en algún otro lugar, gestos que nos colman de fuerza y entereza para afrontar de la manera más digna la situación. Mandamos un saludo siempre combativo, siempre fraterno, a Francisco Solar, Mónica Caballero, Gabriel Pombo da Silva y todos aquellos indomables que, más allá de las fronteras impuestas y de pese al encierro, el hostigamiento o las dificultades, no agachan la cabeza y continúan apostando por la lucha. Nuestro corazón se queda con vosotros y vosotras. Ahora y siempre, muerte al Estado y viva la anarquía. Y firman algunos anarquistas represaliados por la Operación Pandora. Pues eso, recordar que siguen presas siete personas tras este rarísimo montaje que, bueno, pues que no sabemos en qué va a parar, porque claro, es como ya hemos dicho algunas veces, la Operación Pandora es una especie de brigada del precrimen como en Minority Report, porque se detuvo a la gente por los delitos que pudieran cometer. Una cosa pues bastante impresionante. Y eso, comentar que mañana hay concentración, pero que va a haber un montón de movilizaciones y no nos cansaremos de repetirlo en este vuestro programa. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Vamos a hablar ahora de solidaridad internacional y de solidaridad acusada. Y es que vamos a comentar el comunicado de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina referente a las difamaciones publicadas referentes al encuentro del Movimiento de Solidaridad con Palestina que ha tenido lugar días atrás por parte del diario El País. La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, que agrupa más de 40 ONGs y grupos de solidaridad, leyó con estupefacción e indignación el artículo titulado «Israel pide que España explique un congreso que considera antisemita», publicado por El País en fecha 7 de enero. Ya, o sea, llama bastante la atención que un país, o sea, pida explicaciones de un congreso que se realiza en otro. Es que ya, o sea, la prepotencia israelí es bastante alucinante. En el mencionado artículo, la periodista, por llamarla de alguna manera Noga Tarnospilsky, dice que se hace eco de un informe que el centro de Simón Wiesenthal afirma haber enviado al Ministerio de Exteriores acusándole de financiar actividades antisemitas. Resulta llamativo que esta periodista reprodujera sin contrastar la veracidad de la información de la que se hace eco las acusaciones difamatorias de Simon Samuels, que es en estos momentos el director del centro Simón Wiesenthal, presuntamente recabadas en una entrevista realizada por El País el Día de Reyes. En efecto, la RESCOP, la Red de Solidaridad con Palestina, no tiene constancia de que esta periodista hiciera el mínimo intento de contactar con ninguna de las instituciones que cita en su artículo, ni haber hecho el mínimo esfuerzo por comprobar la fiabilidad de su fuente. Pues se trata de llamar o ponerse en contacto con alguien y preguntar. Por todo ello, la Red de Solidaridad con Palestina quiere hacer constar que, contrariamente a lo que se dice en el artículo, ninguna de las actividades aludidas ha recibido ningún tipo de financiación de AECI o del Ministerio de Exteriores, que los eventos no forman parte del mismo congreso ni fueron organizadas por las mismas instituciones. Las jornadas sobre BDS, el boicot, tuvieron lugar en Málaga, y la conferencia de entidades locales se celebró en el Parlamento Andaluz, y las fotos sobre el muro de la Pergel se expusieron en la Universidad Autónoma de Madrid, coincidiendo en fechas porque el 29 de noviembre es el Día Internacional de Solidaridad con Palestina. Ninguna de estas tres actividades tuvo el más mínimo contenido racista ni antisemita. Las jornadas de debate sobre la campaña de boicot, desinversión y sanciones contra el apartheid israelí fueron organizadas los días 27 y 29 de noviembre en Málaga por la asociación Al-Quds Málaga, en colaboración con la RESCOP. Y participaron diferentes asociaciones, como por ejemplo una Asociación Internacional de Judíos Antisionistas, una Asociación Israelo-Palestina y de reconocidos defensores de los derechos humanos, precisamente también de origen judío. También el israelí Sergio Yanni hizo una exposición detallada de cómo las leyes israelí discriminan a la población palestina y la deriva racista del gobierno de Israel en los últimos años. Es decir, que no tenían absolutamente nada de antisemita. Todo lo contrario, fue muy participativa, y desde luego participaron personas de origen judío e incluso israelíes. Los organizadores tienen absolutamente todo grabado y pueden demostrar que ante cualquier tribunal o ante cualquier medio que no se hizo una apología ninguna sobre el racismo y sobre el antisemitismo, y que las acusaciones difamatorias del Centro Simón Wiesenthal no hacen sino buscar el descrédito de los organizadores y cercenar la libertad de expresión y asociación del movimiento solidario con Palestina. Por otra parte, el Centro Simón Wiesenthal es un grupo de lobby pro-israelí que se dedica a acusar de antisemitismo a cualquier entidad, persona o organización crítico con las políticas coloniales y criminales del Estado de Israel. Sus prácticas difamatorias han sido expuestas en varias ocasiones, incluyendo una bastante completa por parte del historiador judío argentino Rubén Kotler. En fin, que un ejemplo más de cómo El País es un fiel servidor de los intereses sionistas, y que el apoyo a Palestina y a la población palestina y al pueblo palestino está muy lejos del antisemitismo, absolutamente diametralmente opuesto. Aire. Échale, échale a tu corazón. Simón Wiesenthal fue un superviviente y hijo de fallecidos, de asesinados en campos de concentración de la Alemania nazi, aunque él era austriaco en realidad. Y bueno, pues la verdad es que se hagan estas cosas casi es manchar el nombre de esta persona, que fue un célebre cazador de nazis. Por otro lado, a lo mejor, no sé, miraos la Wikipedia o lo que sea para diferenciar entre ser antisemita o ser antisionista. O sea, el sionismo es aquella doctrina que da por hecho que la raza, que el grupo étnico judío es superior al resto de la gente de la humanidad, mientras que un antisemita es quien odia a un judío por el hecho de serlo. Creo que son dos cosas bastante diferentes. Una cosa es ser antisionista y otra antisemita. Esto ya parece Barrio Sésamo y por lo visto en el país no se lo han aprendido. Y seguimos a vueltas con Palestina y Oriente Próximo. Según informa en la edición del domingo, una catarata de amenazas se descargó en Facebook contra los dibujantes del diario israelí Haaretz por una imagen publicada este fin de semana. En ella, sobre un fondo totalmente negro, se leía lo siguiente: 10 periodistas asesinados en el ataque de Charlie Hebdo en París y 13 periodistas asesinados en el último verano en Gaza. Y en el medio de una leyenda que decía: yo soy Charlie, yo soy Gaza. Pues esto lo ha hecho un periódico israelí. La furia de los racistas israelíes se desencadenó cuando un político ultraderechista exigió una investigación para determinar si con la publicación de este dibujo el diario había incurrido en un delito de propaganda derrotista contemplado y castigado en el Código Penal israelí. Los comentarios que siguieron a este posteo fueron un muestrario de putrefacción ideológica que se ha apoderado de un sector de la sociedad israelí, contagiada por lo peor de la extrema derecha fascista europea y del nazismo del que ellos fueron víctima. Y bueno, hay elementos que dicen que con la ayuda de Dios los periodistas de Haaretz serán asesinados como en Francia y por qué no hay un ataque terrorista contra esta publicación. En fin, esto dicho por israelíes, de una publicación israelí. En fin, parece que el mundo se está volviendo absolutamente loco. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Y ya como comentario y antes de finalizar, queríamos comentar que después de todo lo sucedido en París la semana pasada, nos tememos que organizaciones de solidaridad con Palestina o organizaciones de solidaridad con los derechos humanos en cualquier país de Oriente Próximo sean catalogadas o sean acusadas a partir de ahora por las potencias occidentales, los gobiernos occidentales, de pertenencia al terrorismo yihadista. Dentro de ese término creo que van a poner a cualquier cosa que sea opositora de lo que el sistema le conviene. Y ante estas cuestiones os invitamos a que os informéis, a que leáis, a que conozcáis. Y estamos muy lejos de hacer apología de cualquier religión, pero también nos negamos a pensar o a entender que cualquier persona musulmana, de origen musulmán, tenga algo que ver con el asesinato frío de 10 dibujantes, que parece ser que su única falta o su único delito era el meterse con todo Dios, nunca mejor dicho. en fin, que pues eso, que no caigamos en ese tipo de errores y tengamos muy claro por dónde viene el aire y quiénes son los culpables de esta situación, que por otra parte los gobiernos occidentales, como siempre, la quieren solucionar o fingir que la solucionan mediante la represión, el control de fronteras, el control de viajeros, el control de pasaporte, sin ni siquiera plantearse el por qué gente que ha nacido en Francia o que ha nacido en el Reino Unido o que ha nacido en cualquier rincón de Europa es capaz de llegar a estas situaciones sin plantearse qué podrido está el sistema para que se den situaciones así en el corazón de Europa. Todo se soluciona mediante la represión, y precisamente el otro día comentábamos así entre nosotros que es curioso que todos estos llamados terroristas yihadistas han sido asesinados en los ataques policiales. Hoy en Bélgica otros tres. Es que no tienen interés por enterarse de cómo consiguen las armas, de dónde las han sacado, quiénes les financian, etcétera, etcétera. Parece ser que la solución es matarlos y que el misterio siga en el aire. Es algo que mosquea bastante ya, porque lo interesante sería el obtener información, ¿no? Si son los medios policiales y los servicios de información y todo eso, deberían de desear cogerlos vivos, ¿no? Para enterarse de todos estos, de que cómo han llegado a esta situación, eso, que quiénes han sido sus, pues eso, las personas que les han captado, etcétera, y pues simplemente a la tiro, muerto y venga, a por otro. En fin, que es una cosa bastante curiosa, que no es que seamos teóricos de las conspiraciones, pero desde luego te hace preguntarte qué está pasando, y desde luego tenemos que mirar las cosas con ojos muy críticos y viendo qué es quién sale ganando con estas situaciones. A propósito de esto, también decir que, claro, ¿quién los financia? Pues bueno, todos sabemos que hay guerras de las que no nos enteramos, que tienen lugar en los Emiratos, entre círculos de poder. Y bueno, hay un libro que es un poco tocho, pero que igual os puede dar un poco idea de lo que es Al-Qaeda y todo este tema. Y que una de las tesis es de Jean-Pierre Filiou, se llama Las nueve vidas de Al-Qaeda. Y bueno, pues la verdad es que es bastante bastante interesante aclarar por qué es las nueve vidas de Al-Qaeda, porque para los franceses los gatos tienen 10 vidas, no 7 como aquí. Entonces, por eso, y que dice que una de las probables, de los probables futuros del islamismo, pese a que les van matando gente, dice la mejor escena que se le plantearía ahora mismo a Al-Qaeda sería, en su ida eterna hacia adelante, que los Estados Unidos o cualquier otra potencia occidental atacara u ocupara otro país árabe musulmán, con lo cual, pues bueno, ofrece a todas sus redes nuevas posibilidades de reclutamiento y financiación. O sea que la huida hacia adelante de Al-Qaeda puede que sea respondida con una huida hacia adelante, con lo cual se genera más violencia, más odio, y pues los que siguen cayendo son los de siempre, los inocentes. Me dicen que repita, Las nueve vidas de Al-Qaeda, Jean-Pierre Filiou. Y con 13 Kraus, este grupo que tocó para Radio Topo no hace tanto, se despide el acratador con un pletórico Salud y Anarquía. Estoy acostumbrado a fracasar.